porque no nos atiende. Nosotros no somos delincuentes, somos venezolanos, ciudadanos, que hay personas que no puedan tener un estudio muy superiores que ellos, pero sabemos expresarnos y sabemos cómo hablar con las personas. Y les dije por la radio, ¿no sucede algo aquí? Señor alcalde Ángel Ortiz, usted va a ser responsable. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo usted lo ha engañado. Quedamos de que íbamos a hacer una asamblea con usted aquí. Aquí estamos recibiendo agua, recibiendo sol, pasando hambre. Vayan a la Esmeralda. Nuestros hijos, en este año fue poco que asistió a clase. Vayan porque a la Esmeralda. Hay una desnutrición aquí en el Cordón. Yo sé que aquí en el Cordón nada más no, en otras comunidades, pero aquí los niños... Fue muy poco que asistieron a clase. Ahí hay un centro de alimentación escolar, ¿eso ahí está funcionando? Eso no está funcionando, tiene años que dejó de funcionar y no hace mucho, apenas funcionó y le tuvieron que repartir la comida rápido porque se podía dañar la carne porque ni flices tenemos.